Bueno, yo soy muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. También participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer, a compartir con compañeros. Y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio. Hay espectáculos los fines de semana, igual para esa gente que quiere rematarla, yo de mi parte personalmente los invito a esa gente que quiere rematar, los invito a que vean qué se está haciendo realmente en ese espacio y que nos apoyen. ¿Qué para vos personalmente, Olga, en dos palabras, tenés que definirlo? Es mucho, ¿qué te digo? Es organización.